la escuchara. Su palabra, su amor y su poder. Todos cantaremos en la gran celebración para el que es digno. Digno es Yahvé. Toda la tierra escuchará tu palabra, su amor y su poder. Todos cantaremos en la gran celebración para el que es digno. Digno es Yahvé. Celebración para el que es digno, digno es Yahvé. Alzarán todos los pueblos el nombre de aquel que hizo los cielos, la tierra y la mar. Alzarán con alegría su verdad, su amor, su poder y majestad. Yeah.